Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Durante los 100 primeros días de mandato del presidente de la República, Lenín Moreno, el Ballet Nacional recorrerá las diferentes provincias del país, indicó Rubén Guarderas, director de la agrupación. A partir del 25 de mayo estaremos generando nosotros una gran propuesta de caravanas culturales y actividad artística en los primeros 100 días del mandato del compañero presidente Lenín Moreno, que también coinciden con el mandato, digamos, de la Casa de la Cultura, de la nueva directiva. Y entonces, pues, ahí estaremos integrados en este proceso, ¿no? Una de nuestras misiones será Arte para Todos y llegar con el arte a toda la ciudadanía. La expectativa del director del Ballet Nacional acerca del nuevo directorio del núcleo de Pichincha es que exista un cambio en la estructura de la Casa de la Cultura y que sean gestores de actividades artísticas, culturales y estéticas en todas las parroquias de la provincia. Vamos a poner el hombro todos los que somos artistas, los que hemos estado muchos años en la Casa de la Cultura. Nosotros estamos cumpliendo ya 23 años de actividad dentro de la Casa de la Cultura. Eso nos ha significado movernos en todo el país, saber que tenemos 24 filiales, casas hermanas que nos reciben y que están desarrollando una amplia difusión y promoción cultural. Para Rubén Guarderas es necesario que los artistas realicen grabaciones de audio y video para promoción de sus creaciones artísticas. Reportó Alexandra Cárdenas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.